barra tomando, platicando con el cantinero. Yo le cuento las penas que sufro de una linda mujer que yo quiero. Esa linda mujer ya fue mía, porque lleva en sus brazos mi sangre. Imposible olvidar sus caricias, porque lleva recuerdos muy grandes. He tomado de todos los vinos y ninguno me cura estas penas. Esa linda mujer es culpable que se quede sin sangre mis venas. La muerte encontrará.